con la gabacha. Coordino muy bien la guardia. De peligro me cuida mi flaca. Me subo en la estaca, sé que tirar bala. Al jefe respondo siempre. Me tiene de uno en la 6-7. Grupo Cóndor aquí sigue fuerte. Jefe 4-2 y su raza pendiente. 8-1 pa, hijos del Golfo. Soy Cóndor 1 en vivo y en directo. A la orden del jefe en Sierra Lima Metro. Tranquilo y sereno andamos gachando. Puro gallo fino lo que cargo a mi lado. Cuidando la plaza, al agua se guasa. De Roma la consigna, la bandera no se baja. Firmen los carnales con barrets y las placas. Piñas y misiles para defender la casa. Voy pa' adelante peleando, yo nunca me rajo. Andamos de misión a la orden del jefe 4. Sigo camellando con la gabacha. Coordino muy bien la guardia. Del peligro me cuida mi flaca. Me subo en la estaca, sé que tirar bala. Al jefe respondo siempre. Me tiene de uno en la 6-7. Grupo Cóndor aquí sigue fuerte. Jefe 4-2 y su raza pendiente. Por la 144, miran los muchachos. Pila la 6-8 con pecheras y largos. Se escucha en el radio, ahí llegamos mi comando. Dura de Rebeca, tumbando los contrarios. Pura gente firme, nos sobran las agallas. El capi y su escolta, el vergazo nunca falla. Salimos al topón por el monte o la playa. Cuidamos el pueblo a punta de bala. Voy pa' adelante peleando, yo nunca me rajo. Andamos de misión a la orden del jefe 4. Sigo camellando con la gabacha. Coordino muy bien la guardia. Del peligro me cuida mi flaca. Me subo en la estaca, sé que tirar bala. Al jefe respondo siempre. Me tiene de uno en la 6-7. Grupo Cóndor aquí sigue fuerte. Jefe 4-2 y su raza peleando. Para el Jackie, también para el papelito. Escorpión 297 y también el diablito. De los alacranes, el 159, 169, Cóndor 3 y Cóndor 7. Aquí anda el Dani Drogas y también el Botas. Dexter y el músico Miranda y Tapoya. Pura raza loca que de frente se topa. Los caídos no se olvidan, por ustedes esta copa. Escorpión 5 y Cóndor 18 nos cuidan desde el cielo. Se les recuerda por lo que fueron. En el corazón yo los llevo. Especial dedicación para Cóndor 1. En verga en los 144. Firme con el jefe 4-2. Aquí puros números romanos. Nada ha cambiado. Firme con el capitán. Con toda la raza que no suelta el fusil. Todo juego querido, estaba pendiente con la mulata. Estaba pendiente mi informe, 175 puntos para el haber podido la tres panda rapita, la guardia nacional. Mi informe, 123 para la posada y hizo rap, pero por hoy otro rap dinero. Sigo camellando con la gabacha. Coordino muy bien la guardia. Del peligro me cuida mi flaca. Me subo en la estaca, sé que tirar bala. Al jefe respondo siempre. Me tiene de uno en la 6-7. Grupo Cóndor aquí sigue fuerte. Jefe 4-2 y su raza pendiente.